Señores y Señores y señoras, señoras, nosotros nosotros tenemos tenemos más más influencia influencia con con sus sus hijos hijos que que tú tú tienes, tienes, pero pero los los queremos. queremos. Creado Creado y y legado legado a a la la web, web, no no le le digas digas a a mamá. mamá. Nos encontramos en otra emisión más de su podcast No le digas a mamá. Y en esta ocasión, pues me encuentro en tierras extrañas donde nunca creí estar. Soy el Búho, no me presenté. Y me encuentro aquí con una presencia femenina. Gracias por acompañarme en esta aventura. ¿Te presentas, por favor? Emma, otra vez aquí haciéndote compañía, aunque no quieras, y arrastrándote a estas tierras oscuras. Y bueno, pues aquí estando en esta convención de Comictlán 2015, nos encontramos en el stand de Garabato Studio y vamos a platicar con alguno de sus integrantes para que nos platiquen sobre su trabajo, quiénes son, y que ustedes, banda de No le digas a mamá, sepan un poquito de ellos. Emma, te cedo el micrófono para que hables con nuestro invitado y de hecho lo presentes a nuestra audiencia. Bueno, yo ya lo conozco a mi amiguecito Joel, pero por favor, ¿nos podrías dar tu nombre completo o tu seudónimo? Ah, claro, soy Joel Ojeda, también conocido en los bajos mundos del cómic como Mr. Monster. Soy de los miembros fundadores de Estudio Garabato y ya tenemos, esta viene siendo como, celebramos nuestro sexto aniversario de existencia en esta convención. Bueno, y como decíamos hace un momento, pero fuera de grabación, decíamos que antes de Garabato tenías otro grupo, ¿cómo se llamaba? Formábamos parte del estudio de Dislexia, que tristemente pues se terminó su ciclo, pero decidimos continuar con este amor al cómic a través de Garabato Studio. Entonces, ¿como cuántos años llevan en este ambiente? Déjame pensar, son como 6 de Garabato, más otros tantos de Dislexia, como 12 años ya, estamos viejos. No, para nada, todo joven de espíritu, el cómic nos mantiene jóvenes. Exactamente, el amor al arte es lo que nos da de comer y nos mantiene jóvenes y bellos. Entonces, ¿nos podrías decir qué hace Garabato Studio? Ok, en Garabato Studio lo que hacemos son cómics de nuestra autoría principalmente. Tenemos varias historias que van continuando a lo largo de nuestras revistas, otras que son nada más de un solo número, y también hacemos mucha mercancía como pósters, calcomanías, pines, postales, etcétera, ¿no? Otro producto que tenemos que a mí me llena mucho de orgullo es que tenemos ejemplares de cómics que yo ya he hecho para Estados Unidos en formato profesional, para editoriales de allá. Entonces, ¿nos podrías comentar el nombre de este cómic que nos estás diciendo? Claro, yo ahorita estoy dibujando para una revista que se llama Tales of Terror, de la editorial Zenescope, y también he dibujado en revistas como Grim Fairy Tales, Code Red, y Through the Mirror. Así, amigos, estamos aquí con una celebridad. Levanto las cejas, pero no se ve. ¡Ah! No, bueno, también tenemos historias que ya tienen su propia revista, como se llama Keter, que es un proyecto mío personal. Ajá. Y otro proyecto que se llama Castlevania, que es una parodia del videojuego de Castlevania, justamente hecho por nuestro compañero Carlos Macías. ¿Carlos Macías, señor Lord? No, le dicen Genjuro. Ah, Genjuro. Pero estaba un poquito entretenido tocando la batería imaginaria y creo que... Ah, ok, entonces hay que dejarlo que termine su numerito. Que termine. Sí, claro. ¿Tiene alguna especialidad o algo como que si quieran enfocar en algo específico como cómic americano? Okay. Bueno, yo me enfoco en un cómic principalmente de estilo americano, pero siempre con pequeños elementos como de japonés, como de europeo y demás. Nuestro compañero Roshi, él sí trabaja un estilo mucho más manga. El señor Lord, Oluber, él trabaja un estilo mucho más conservador, como americano, estilo George Pérez. Y Drago tiene un estilo muy humorístico y oscuro al mismo tiempo, que combina de todo un poco. Él es muy, muy ecléctico. ¿Nos puedes comentar cuál es el género que más manejan en sus historias? Pues manejamos de todo un poco, o sea, tenemos acción, aventura, comedia. Creo que lo que más manejamos en un momento dado es comedia. O sea, tenemos muchas historias que tienen un elemento así chistosón o satírico. ¿Nos podrías dar ahora, para ya casi finalizar, dónde podemos encontrarlos? Redes sociales, Twitter, para que nuestros amigos los conozcan y los busquen. Claro, en la red estamos en Facebook, justamente busquen Garabato Studio. Tenemos nuestras páginas de Deviant, la mía sería MrMonster.deviantart. Luego está Shukin.deviantart, Luberlord.deviantart y Drago-D-Dark-Clown con K, .deviantart.com. Bien, esos fueron muchos guiones, pero así para que quede bien claro. Exactamente, digo, para que sepan cómo escribirlo. Aquí también veo unos monitos en su stand. ¿Ustedes los hacen o...? Ah, sí, son diseño y manufactura de nuestro compañero Roshi. Wow. Él diseñó los personajes y él así como que todo, buscó los materiales y todo. Todo es obra de él. ¿Nos podrías dar los nombres de los cómics que tienes aquí en exhibición? Claro, tenemos nuestra revista que se llama Monosapiens, es nuestra revista de antología donde tenemos historias cortas de todo un poco. Tenemos la revista de Keter, que es la que yo hago. Castlevania próximamente va a salir el número 1. Wow. Hay varios ejemplares de las revistas gringas que yo he hecho. Y tenemos también sketchbooks de nuestros trabajos para que vean cómo es nuestro proceso de diseño y de creatividad. Y entonces, para ya finalizar ahora sí, ¿de dónde orgullosamente eres? Orgullosamente hidrocálidos. Así es, amigos. Yo cedo la palabra al búho para cerrar la cápsula. Pues quedé anonadado con la magia de la voz de Emma y aquí con nuestro invitado de lujo. A todos ustedes, fans de No Le Digas a Mamá, que piensan que no hay talento aquí en Tierras Hidrocálidas, tenemos mucho talento y en nuestras redes y espacios vamos a mostrar un poquito del trabajo de nuestros amigos. Y bueno, aquí seguiremos dando una vuelta aquí en Comic Clan y viendo qué más hay y que Emma me dé una vuelta por este mundo friki y oscuro en el que me siento perdido. Continuamos en un momento. I need it all so bad. Pues sí, amigos, soy el Búho otra vez, aquí continuando en este Comic-Clan 2015, escuchando aquí una banda de fondo, la gente muy atenta, no perdiéndose los acordes y los compases. Y pues nos encontramos aquí con otra personalidad del mundo de la ilustración y la caricatura aquí en Aguascalientes. Emma, te cedo los micrófonos para que nos presentes a nuestro siguiente entrevistado y nos platiques un poquito de él. Bien, pues de nuevo, aquí estoy con Alejandro, pero quiero que te presentes tú, nos digas cómo te gusta que te digan y tu nombre completo si gusta. Claro que sí. No, mi nombre completo es muy largo, es Manuel Alejandro Altamirano Fernández. Entonces nada, uso el Alejandro Altamirano y Alejandro, Alex, como tú te guste. O ven, canijo, ven para acá. No, también puede ser. Ven, canijo, puede ser. Está muy buena opción. Bueno, ¿y qué hace Alejandro Altamirano aquí en este Comic-Clan 2015? Hoy vine a hacer caricaturas, a mostrar mi trabajo, mi última publicación a nivel nacional y los caricaturas que he hecho y los progresos que he tenido. Muy bien. Esta publicación de la que hablas, ¿cuál es? Es esta, es un cómic que habla sobre la convención de Aguascalientes, es decir, lo que pasó hace 100 años aquí en el Teatro Morelos. ¡Wow! No me había notado esto. Aquí tiene su stand y tiene toda su, sí, su obra. ¿Tienes este cómic, webcómic, que todavía continúas? ¿Mi papá es un friki? Sí, mi papá es un friki, aunque ahorita está detenido, sí, él está preparando nuevos materiales porque ya lo quiero publicar en forma, ¿no? Mi papá es un friki en mi propia vida, así como tengo una niña de 6 años, entonces me pongo con ella a trabajar y ella me dice, pues le llama la atención que me sepan las caricaturas, que me sepan las películas que a ella le gustan, entonces es muy padre porque dice, oye, ¿cómo va la de Frozen? Ah, mira, le pasó esto a Ana, le pasó esto a Elsa. Oye, si en Tarzán, ¿te acuerdas? Sí, le pasó esto. Oye, si te acuerdas cómo se llama la novia de Donald. Y le digo, ah, ese es Daisy. Y está sorprendida. ¿Nos podrías dar algunos de los nombres de tus más recientes o de tus obras favoritas, obviamente tuyas? Mías, bueno, ahorita tengo esta del cómic, mi papá es un friki. Tengo otra serie que se llama Servicio Social y son de 6 muchachos que les toca hacer servicio social en la oficina más fea y cochina que te imagines, en una oficina de gobierno, ¿verdad? Entonces esos proyectos los tengo, estoy preparando para poderlos sacar en este año a publicación. ¡Excelente! ¿Y cómo ves que está el programa de esta Comic-Clan en comparación a otros años? Está muy bien. A veces, bueno, por ejemplo, nos permitieron subir al estrado y platicarles cómo estamos trabajando y eso fue muy padre y de hecho la gente me dice, ah, qué padre, yo no sabía eso y eso es muy, muy, muy padre. Y pues los actores de doblaje siguen fluyendo, entonces eso es muy divertido, ¿no? Y el cosplay yo veo que evoluciona, que antes uno, ah, me pongo dos cartones y ya. No, ahora lo fabrican de fibra de vidrio, le echan ganas y los vestidos son con encaje y todo. Entonces eso es muy padre, ver la evolución de cómo se van cosplayando los chavos. Y hay más dibujantes, aunque muchos se van quedando a veces en el camino. Muy bien. Y entonces, como decías del cosplay, ahorita nos topamos a un Batman con un traje de Foamy, pero que era de Foamy, que quedó muy bien. ¿Cuál ha sido tu cosplay favorito que hayas visto en esta convención? Ahorita había había una niñita de un anime que se llama Rose, no me acuerdo qué. Una niñita de 4 años, traía su vestido rojo, está muy bonita, quedó muy bien arreglada. Hubo un muchacho que traía, ¿qué traía? ¿De qué me acuerdo? Bueno, esa era esa niña y era una muchacha que venía de zombie y estaba muy bien caracterizada, sus pupilentes y todo muy bien. Y había otra compañera por aquí, de azul y estaba muy bien cosplayada, todos los adornitos se los puso y eso se me hizo muy padre. Ahora, ¿nos podrías decir dónde te pueden encontrar nuestros podescuchas para que te ubiquen tus cómics, tu webcómic, o cómo te pueden ubicar, dónde pueden comprar tu material aparte de en esta convención? Claro que sí, mi Facebook es Alejandro-Altamirano, yo imagino que lo pueden luego googlear bien, y ahí tengo mi Face y ya me piden conectarse y adelante, ¿verdad? Y pues mi correo es rec2015@hotmail.com. En la tarjeta vienen mis datos, ahí lo pueden tomar. Y ahí pueden ver mis dibujos, mis avances, mis bocetos y todo lo que necesiten saber. ¿Tu página de Mi Papá es un Friki? Mi Papá es un Friki es un blog. Mi Papá es un friki.com.blogspot. O sí, ese todavía existe. Y hay otro blog que se llama Comic Metal de Blogspot y también ahí me encuentran. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro Altamirano. Y con esto le cedo el micrófono al Búho. Pues bien, Emma, gracias aquí por platicar con nuestro invitado. Y aquí seguiremos recorriendo un poquito más de esta Comic-Clan 2015, caminando aquí por tierras inhóspitas. En un momento regresamos. Hola, amigos. Soy el señor Burns y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los seguidores del podcast No Le Digas a Mamá. Entonces, amigos, no le digan a mamá. ¡Excelente! Y bueno, después de escuchar esa agradable voz del señor Burns, pues concluimos aquí nuestra visita a Comitlán 2015, viendo aquí a varias personas de cosplay y siguiendo pues este recorrido, ¿no?, típico por los stands, viendo qué cómics nuevos hay, qué artículos podemos conseguir. Y bueno, Emma, no sé cómo te las has estado pasando aquí en esta Comitlán. ¿Cumplió tus expectativas o no llegó ni al 1 ni al 2? ¿Qué opinas? ¿Se puede calificar con Ricky Mamis igual que las películas? Algo así. Bueno, pues yo creo que hace mucho que no venía. Bueno, será que cuando era niña yo venía con mucha emoción y así, pero conforme va pasando siento que son los mismos puestos. Lo que sí me gustó es que podemos esta vez entrevistar al talento aguascalentense que hay. ¿Cómo ves? Okay. No, pues de hecho me sorprendió, incluso gracias a Emma, amigos de No Le Digas a Mamá, conocimos aquí que hay talento hidrocálido. Próximamente en nuestras redes, sigan pendiente de nuestros espacios, Twitter, Facebook, ya saben, ahí vamos a publicar algunas fotos de lo que vivimos aquí, vamos a publicar los links de la gente que conocimos para que sigan de cerca su trabajo. Y pues por nuestra parte es todo, síganos en el podcast No Le Digas a Mamá, traeremos más sorpresas, seguiremos con la pila recargada. Y aquí gracias a Emma aquí por participar. Emma, no sé qué quieras decir para retirarnos. Ah, sí, dos cosas. De Ricky Mamis, ¿tú cuánto le das a la combe? A la Comitlán yo le doy dos Ricky Mamis, ya después en otros podcasts explicaré por qué, o en el mismo blog haré un post al respecto explicando todos los detalles. Estamos en las mismas. Y para nuestros amiguecitos del bosque que nos escuchan, compramos un regalito y para que ¿qué será? ¿Un concurso de qué? ¿De cuántos likes? ¿De compartir o qué? Pues podemos hacer una trivia con likes o de que compartan, ahí si quieres en el post del blogspot o del Facebook, ahí ponemos la dinámica, la mecánica, para que ellos la contesten mientras se nos va ocurriendo, ¿cómo ves? Excelente, para que se lleven ese algo que no vamos a decir qué es. ¡Woo! Okay. Y bueno, adiós. Tired of getting again.